Hola a todos, hoy es el 13 de junio de 2016. Tenemos a 5 personas aquí en el TeamSpeak y vamos a hablar de un vídeo que hemos visto de una charla que dio Andrew Buxton hace unos 5 años ya sobre el diseño de las ciudades y un poco la mentalidad detrás de, de las ciudades. Tenemos a un miembro elástico hoy que se va rebotando dentro y fuera del canal. David, te vamos a pegar con cinta adhesiva a la silla para que no te vuelvas a caer. Bueno, vamos a ver, todos habéis visto el vídeo, ¿no? ¿Dónde están las orejas? ¿La esquina? Sí, te puedo confirmar que sí recuerdo el video de Andrew Buxton. Fue uno de los que expuso los proyectos del... Bueno, las ciudades del proyecto Venus desde sus inicios. Yo sí lo recuerdo perfectamente bien. Hola, Iván. Buenas. ¿Cómo estás, corazón? Hola, muy buenas. Recién empezamos, así que no has perdido nada todavía. Saludos, Iván. Welcome home. Yo creo que Iván fue uno de los que ayudó a traducir este vídeo, si no me equivoco. No recuerdo. Pero, bueno, tradujo unos cuantos en esa época. O sea, me imagino que sí, pero no lo recuerdo. Ah, me parece que utilicé... Sí. Me parece que utilicé además lo del vídeo que usaba... Sí, que utilicé, me parece que estaba lo del vídeo de del final del todo, el que hablaba de lo de la película. Como ya estaba traducido, me parece que lo copié también. Ah, vale, claro. La parte, el vídeo de Jackie Roxanne hablando de la película. Hola, Darwin. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Saludos, saludos. Hola, ¿cómo están? Tenía tiempo sin pasar por acá. Casualmente me tocó trabajar desde casa y pues me pude escapar un rato para escuchar la reunión. ¡Qué bueno! Mucho tiempo sin verte y es una alegría tenerte de vuelta. Bueno, recién empezamos. Entonces, vamos a ver. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que no les quedó claro sobre lo que habló Andrew en la en el vídeo? Bueno, yo no lo vi, perdón, pero pero creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que ya hemos visto un poco de lo de las ciudades, ¿no? Es que Andrew explica el tema de los diseños y lo compara con el sistema de construcción que tenemos hoy y hace hincapié en lo ineficiente y peligroso que es la manera de construir hoy y la forma de pensar en los diseños y todo esto. Lo presenta de otra manera que ya, que es interesante el vídeo. Si no lo has podido ver antes de hoy, pues te recomiendo que lo veas, aunque sea a lo largo de esta semana. Yo estuve el día que dio esta charla. Yo estuve sentado a su lado, a mano derecha, y fue yo diría que es la charla que realmente me hizo interesarme más por las razones detrás de los diseños de Jack. Porque lo encontré tan interesante. En aquellos días no teníamos tanta información como hoy. Entonces, escuchar a alguien explicarlo tan a fondo realmente me empezó a abrir los ojos de que aquí había mucho más de lo que me estaban ofreciendo, ¿no? Y me picó el gusanillo para seguir aprendiendo sobre el proyecto en sí, ¿no? No solamente a través de terceros, sino a través de la misma organización que lo creó. Y yo me alegro mucho que estuve aquel día. Y resulta que yo también recuerdo de ya después de todo este tiempo, de que se habla mucho de la integración de la arquitectura con la teoría de sistemas, cosa que también se puede discutir de manera muy amplia aquí y en cualquier otro foro. Entonces, de lo que se habla es de la integración de comunidades con lo último en cibernética y teoría de sistemas. Bastante. Bueno, pero en esto no habla de teoría de sistemas tanto, ¿no? ¿Verdad? en este video. Hola, Isaí. Particularmente en ese video, no, pero al escuchar todas las pláticas ya de años y de años en donde precisamente está explicando que el cuerpo humano se puede analizar como un sistema integrado, entonces precisamente por eso las ciudades que propone Jack y que ya se ha comentado en innumerables ocasiones es que es precisamente la integración de un sistema, la integración de las partes que funcionan como algo que tenga que ser funcional ya en la cuestión de urbanismo y arquitectura. Esa es precisamente de lo que se trata la propuesta de Jack, de sus ciudades. Ah, ya te entiendo. Esai, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Me alegro. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta ni nada de eso, yo como siempre tengo algunos apuntes que quiero compartir con vosotros. El primero es, porque él empieza primero haciendo una presentación y tal, ¿no? Comenta que la meta inicial que tenía con su pareja, con Julia, era crear una agencia CAD a nivel global para que el proyecto Venus pudiera usarlo para desarrollar los planos de construcción para las primeras ciudades. Pero se dio cuenta de que realmente era bastante inútil tratar de diseñar en aquel momento, porque para cuando tengamos la oportunidad verdadera de construir la ciudad, la tecnología y todo esto habrá cambiado y hay Es mucho muchas mayor, variables claro. implicadas en el diseño de las ciudades que podrían cambiar con el tiempo. Y esto es algo que la gente no entiende demasiado cuando piden unos anteproyectos que no piensan que no es necesario, no es posible realmente diseñarlo. Si no sabes el terreno que va a haber y todo esto, dónde va a estar, ¿cómo puedes diseñar? Si no sabes si va a haber agua, si va a haber arena, ¿sabes? Fabrico, buenas tardes. Iván, tú tienes una pregunta. Venga, o una duda, mejor dicho. Plantéalo. Sí, es sobre como la visión general que da Andrew en esa charla. Veo que, bueno, comenta dos o tres veces el tema de la base de datos de técnicos y profesionales y habla como de ellos, como de que van a ser los profesionales que harían esa ciudad, supuestamente. Y me da la sensación en toda la charla como que ya estaban listos como para poder iniciarla, o sea, que sería la película rápido y que sería la ciudad rápido. Y me extraña ese enfoque si venía más de información del proyecto Venus o era más del movimiento. Era lo que había en aquel momento, que en aquel momento tenían todavía la base de datos en la web. Ten en cuenta que este vídeo es de hace 5 años o 6 años. Entonces, las cosas han cambiado. Han quitado la base de datos de la web. No sé si en algún momento lo volverán a subir o no, pero la gente igual no pueden seguir esperando a saber las razones por lo cual no. Andrew mismo no está tan activo como antes fue, porque tiene un trabajo que le chupa muchas horas de viajar, ¿cómo se dice? Commute, tiene que tomar un tren y pasa muchas horas en el tren. Luego trabaja, no sé si trabaja 6 o 7 días a la semana. Es que él trabaja en esto del diseño de edificios y cosas estas. Y también ha tenido problemas de salud. Entonces, desde hace 2 o 3 años, él apenas le vemos, porque añadido a todo esto, ha estado o está haciendo un curso muy, muy detallado, muy profundo de animación CG para poder ayudar cuando van a hacer la película. Entonces, todo lo que estaba haciendo, pues el equipo de gente que tenía y todo esto medio se ha disuelto. Animación CG, exacto. Entonces, pues todo esto se ha disuelto y está un poco desbandado, ¿no? Es una pena, pero es lo que pasa cuando estamos trabajando con voluntarios, ¿no? Que la vida nos puede distraer. Saludos, Fabrico. Hola, hola, hola. Hola, Crayola. Cerrame bien la vuelta. Una de las cosas que me llamó la atención mucho es cuando habla de que el sistema actual de construcción es derrochador y anticuado y da los datos de que el 99% de todo lo que se produce en los Estados Unidos termina en un vertedero de basura a las 6 semanas. Cada tonelada de basura vertida necesita 5 toneladas de recursos materiales para producirla. O sea que es una locura, una absoluta locura lo que estamos haciendo. Y luego, cuando añades el costo de importar y exportar estos bienes alrededor del mundo y la contaminación que produce todo esto, es que estamos fracasando, es que no hay ningún éxito. Sí, claro. Y ahora ya también para hablando de las últimas innovaciones tecnológicas, ahora ya precisamente se habla de la impresión 3D, que es precisamente una técnica tecnológica que permite la reducción del desperdicio igual. Entonces, estamos hablando de que están saliendo tecnologías emergentes que están viniendo a suplantar, a hacer obsoletos las viejas técnicas tradicionales de la construcción y a reducir el desperdicio al mínimo, cosa que para la cuestión de costes o de uso de los recursos, o como lo quieren ver, pues precisamente todo esto ya está cambiando. Y hay muchos artículos en internet que te están hablando de todo esto también. Eso es bueno y contrasta un poco con me estoy acordando de un video que compartí ahí en Neuronas Activas, que hablaba sobre lo que es la obsolescencia programada, en la cual creo que no me acuerdo qué país de mi mala memoria no me ayuda, de África es la que está recibiendo todo eso, que aunque está prohibido exportar o comerciar con este tipo de materias que viene siendo desperdicio, lo que tienen que hacer en cuestión de documentos es ponerle, creo que de segunda mano algo por ahí, que es un asco, la verdad, lo que está ocurriendo en este planeta. Sí, de más de un sinnúmero de problemas que todavía desafortunadamente no se resuelven en muchos países por falta de voluntad o desconocimiento profundo o simple y sencillamente por intereses creados. Entonces, desafortunadamente, las cosas se toman tiempo, las transiciones son lentas. Y tenemos que aprender a ser pacientes y a comunicar. Aunque al principio, claro, siempre se te van a ridiculizar o te van a cuestionar, pero cuando tú les muestres los resultados y de que tú ya lo hayas investigado de manera profunda, entonces pues es precisamente cuando vas a justificar lo que estás diciendo y proponiendo, por supuesto. Es que hoy en día es más barato desechar unos vertidos tóxicos en un río que lo es hacerse de ellos de una manera limpia y segura, porque la multa que te dan es irrisorio. Entonces, en China y en otros países estos, echan la porquería de las fábricas a los ríos y los ríos parecen un enorme baño de espuma tóxico. Y los fabricantes, si descubren quiénes son, aunque muchas veces sabrán por dónde empieza la contaminación, pagan muy poco por este pecado de contaminar el planeta. Es horrible. Pero sabes que eso estaban analizándolo esta vez que te digo que fui a hacer este mural a esa casa rural que pasamos por el río Nalón de aquí de Asturias y estábamos viendo hasta ciertos puntos cierta contaminación que me puse yo a pensar al ver esto, que una contaminación sobre no nomás ríos, sino todos los acuíferos en el mundo, hasta cierto punto es un arma que ayuda al sistema. ¿Por qué? Porque compañías como la Nestlé, que se está apropiando de todos los acuíferos, suele comentar cosas como que es que la gente común no Eso, yo debería he de escuchado. tener acceso a al agua, y es que les estamos haciendo un favor a la humanidad porque nosotros estamos, ¿cómo se llama?, descontaminando el agua que ustedes están bebiendo. Pero ahí es donde ves el detalle, dices, es que en realidad les conviene a ellos que esté el que estén esos acuíferos, esas fuentes de agua que estén contaminados, porque entonces se dan ellos supuestamente a la tarea de descontaminarlos para podértelos vender ya descontaminados y que los puedas beber. Ahí es donde está la maniobra. Es absurdo, totalmente absurdo. Pero cierto, lamentablemente. Eso es de lo que se conoce como la cultura corporativa, que también lo hemos comentado aquí, ¿no? De que hacemos de la escasez o del scarcity dinero y demás. Entonces, lucramos hasta con la pobreza, lucramos hasta con la miseria, lucramos con las armas, lucramos con la guerra, lucramos con absolutamente todo lo que se nos ocurra. Y simple y sencillamente el desarrollo humano queda de un lado y demás. Entonces es precisamente por lo que estamos aquí tratando de proponer otras cosas. Exacto. Me gustaría dar un saludo a Javier José, que se ha unido a nosotros. Javier, creo que es tu primera visita, entonces no tendrás el micrófono configurado, pero si escribes abajo, si miras abajo, verás ahí un chat de texto y luego cuando hemos pasado un poquito, alguien te puede ayudar a configurar tu micrófono para que puedas hablar también. Saludos, Javier. No responde, che. Respondió. Ok, entonces, otra cosa que llama la atención mucho con los diseños de Jack es que no están construidos, y esto lo hemos hablado en otras conferencias, en otras reuniones, que no se construyen por ego, por el ego del arquitecto. Que realmente necesitamos evaluarlos con diferentes criterios, con la funcionalidad. De entender la funcionalidad y ver la belleza en la funcionalidad, en vez de ver florituras innecesarias en edificios o columnas rimbombantes que no hacen nada, realmente necesitamos apreciar la funcionalidad de los diseños de Jack, que todo tiene una función. La superficie de las casas produce su energía. Son de mínimo mantenimiento. Todas estas ideas que no, que hoy en día no se aprecia, ¿no? Todo tiene Sí, un precio. Andrew hace mención de que los diseños amplían la superficie de las casas para recibir más luz solar, lo cual yo no me había dado cuenta antes. Perdona, Rico, no te escuché bien. ¿Podrías repetir eso? Que los diseños de Jack amplían las superficies de las casas para que puedan recibir más luz solar, lo cual yo no me había dado cuenta antes. Ah, sí, la superficie del domo, quieres decir, ¿no? No, cuando dice eso muestra varios tipos de casas. Hay una casa en S, por ejemplo. Resulta que yo no soy experto en energías renovables o luz solar, pero por lo que yo he visto, realmente de lo que se requiere de superficie del planeta para alimentar únicamente con la única fuente de energía solar y paneles solares, estamos hablando de una mínima parte del planeta. Y se han hecho estudios y creo que me parece que puedo todavía conseguir los artículos de cuánto de la superficie del planeta se requiere para alimentar a toda la humanidad de energía solar. Y no es gran cosa, realmente no. Y encima, cuanto más se pone en investigación y desarrollo, más eficientes van a ser todos estos sistemas, porque hay todavía gente que dice, nah, es ineficiente, es caro, no sé qué, no sé cuánto, pero cualquier cosa empieza con un proyecto que puede mejorar. La cuestión es User joined empezar, your ¿no? channel. Han criticado mucho estos días de las carreteras que producían energía solar, que aparentemente no funcionaron bien, no sé qué, pues que pongan más investigación en el tema. Germán, hello. Que pongan más investigación en el desarrollo de algo así, porque carreteras no nos faltan en todo el mundo. Bueno, no, en todo el mundo no. Hay gente que todavía no tienen carreteras, pero ya me entendéis. Entonces, se podía hacer algún tipo de energía de las carreteras con la cantidad de tráfico que nos pasa hoy en día. Por las autopistas y todo esto, sería una manera estupenda de tener energía. Saludos, Pero... Germán. Buenas. Saludos, saludos. Qué bien se te oye hoy. Acaba de comer. En Y bueno, sí, esto... a mí Zoom me tocó compartir un video de un grupo de gentes que trabajan por su cuenta, en las cuales estaban desarrollando con material reciclable, seguramente lo han de haber visto ustedes, una especie de módulos que se acomodaban para hacer carreteras y los cuales tenían estos receptores solares y pues que estaban destinados prácticamente a la idea de utilizar lo que eran las calles donde circulan los coches para ser receptores de luz solar y convertir la energía en energía eléctrica. Esto debe ser de lo que estoy hablando. Sí, excelente. Excelente. Lo que ahora están diciendo que no son tan buenos como decían al principio, pero es que lo que decía, que pongan más investigación, porque los primeros aviones eran muy primitivos y volaban con un solo piloto. Y mira lo que tenemos ahora, aviones que llevan cientos de personas a la vez y que vuelan a unas alturas y unas velocidades vertiginosas. Y que, vamos, es que la cuestión es poner el interés en ello, el estudio y la investigación. Y esta es una de las cosas más grandes que tenemos en una economía basada en recursos, que no estaremos frenados por el sistema monetario que dice no podemos pagar los costes de esto. ¿No? Será, ¿tenemos los recursos? Sí, entonces podemos investigarlo, no será una cuestión de dinero. Sí, debe ser lo lógico, pero lo preocupante es eso, ¿no? De que hace poco se supone, por ahí supe que se reunieron varios gentes de diferentes compañías eléctricas, precisamente hablando del daño que les está causando el que estén a la venta productos como las celdas solares para que cada quien en su casa ponga, a ver, aquí en España ya sabemos que de plano no es factible usarlo, que creo que en Estados Unidos están por usarlo, pero el hecho de que se unan para hacer alguna estupidez así de parte de esta gente nos habla de cómo se aferran ellos a abrirse a esto, ¿no? Avaricia es la palabra. Pero hay países, Alemania está usando mucha energía alternativa. ¿Dónde más he visto? Hay más, Costa muchos más. Rica. Costa Rica, pero hay otro país europeo que también ha anunciado hace poco que ha producido un gran porcentaje de su energía por Alemania. utilizar eólico Creo y que era todo. Islandia. Islandia tiene geotermal, si mal no recuerdo. Sí, Islandia O Finlandia. es geotermal y Alemania es solar. Mira, ¿Pero qué perdón, es? si Alemania puede producir con el mal tiempo que tienen ahí, se pueden producir bastante energía solar para sus ciudades, entonces un país como España, vamos, es que es una locura que, lo que nos hacen, no dejándonos la posibilidad de utilizar esto, poniendo trabas y pegas y problemas. ¿Sabéis? Así saliendo un poquito del tema, ¿sabéis que el ministro este que era de Endesa, perdón, el de Energía, ¿cómo se llamaba? El del bigotito, que han sido, le han atrapado con lo de los papeles Panamá. Ah, el que Que... se fue a trabajar a creo que la EDP, no sé cuál, Soria. Soria, sí, pues le han ofrecido un puesto en el Banco Mundial. Con el perdón de la palabra, pero cabrón. Es alucinante. Cuando ves estas cosas es que es tan evidente que estamos fucked Y es esta persona precisamente quien apoyó esa ley, la cual prohíbe que la gente como, o sea, que se tiene que aplicar un impuesto para a quien tenga, utilice esto y que tenga un suministro extra, cuando realmente es una aportación a la humanidad, pero es absurdo. Bueno, siguiendo adelante con el vídeo, porque tengo varios apuntes. Otra cosa que no sé, no he visto hablado en otro sitio que me acuerdo ahora mismo, es que las áreas industriales están fuera de la ciudad y en lo posible son nódulos integrados para la extracción y distribución de recursos con producción in situ, diseño, fabricación y instalaciones para producción, todo en el mismo lugar. Y se conecta con el centro de la ciudad por medio de trenes de mercancías maglev. Entonces, esto reduce drásticamente la contaminación de los núcleos urbanos. Porque hoy en día una pieza se hace en la China, otra pieza se hace en Polonia. Y todas las piezas viajando por el mundo, lo mismo con la comida, ¿no? Que se procesa el pollo de Estados Unidos en China. Y es ridículo la cantidad de combustible que se gasta en este tipo de transporte. No hay ningún libro sobre arquitectura al estilo de Proyecto Venus, cariño, porque son las ideas de Jack. Realmente no. Sí, Él tiene, yo he visto libros. hay que resaltar que es completamente ridículo todo esto del neoliberalismo y que tenemos que mandar a hacer las cosas del otro lado del charco para que nos vengan a venderlas a 10 o a 20 o a 50 veces el coste de producción hasta acá, pues es una antieconomía completamente y que se ha demostrado su completa ineficacia en la utilización de los recursos, así como en el poder adquisitivo de la mayor parte de las personas. Entonces, precisamente a eso no se le puede llamar economía, pues es anti-economía completamente. Completamente. Quiero hacer un comentario. Me tocó apenas, ando muy retrasado en la cuestión de películas, pero apenas me tocó ver la película esta de The Martian. El marciano, con Matt Damon, me llamó mucho la atención porque la situación que se presenta en realidad, a ver, una ciudad tiene que ser autosustentable, como se presenta, como la propone el proyecto Venus, pero creo que presenta cosas muy interesantes esta película. No sé si alguien la vio. Y que creo que hay mucha base ahí. Yo supongo, no conozco al 100% esto. A lo mejor tú, si la has visto, puedes ayudar un poco en esto, o los demás. ¿Cómo? No lo he visto la película. A ver, es que se supone que este astronauta, por algo que sucede, era el primer grupo de astronautas que llega a Marte. Hubo una situación ahí donde tuvieron que dejar y hubo un accidente en el cual pensaron que estaba muerto este astronauta y se tuvo que quedar él solo en la pequeña, vamos a decir, base que quedó ahí en Marte. Y tenía comida para poco tiempo y él tuvo La idea supuestamente era botánico este astronauta y se le ocurrió él con sus conocimientos el crear una un, el crear básicamente lo principal que era comida con la tierra marciana junto con unas patatas que de pura chiripada le habían quedado por ahí porque era un regalo que para creo que el Thanksgiving o algo por el estilo. Y que parte de esas patatas las utilizó para sembrarlas, y de ahí creó él pues una buena fuente, por lo menos una segura fuente de alimentación. Y vienen varios puntos en los cuales la verdad es que me llama la atención por lo que puede ser una comunidad o una ciudad autosuficiente. No sé, ¿alguien más la vio? World. En la película es Tomorrow's World. No, O The Tomorrow's Martian. World. Ah, no, no sé. ¿Esa no fue una película que se produjo con el actor Matt Damon? Sí, con Matt Damon, efectivamente. Resulta que yo no la he visto, pero yo creo que estaba planteando algún tipo de propuesta acerca de las propuestas de los viajes a Marte, porque ahora hay un par de misiones a la NASA que precisamente se están enfocando a eso, al igual que una empresa que se llama SpaceX, que fue fundada por Elon Musk, que también está tratando de ver cómo llevar gente a Marte y más. Es que a mí el punto que me llama la atención es por el hecho de que obviamente una expedición que vaya a otro planeta tiene que ser autosuficiente en muchos sentidos, que eso se aplica hasta cierto punto lo que sería una ciudad. Esa es, así es. Entonces yo la verdad les recomiendo mucho, es de las mejores películas que he visto yo últimamente, ¿eh? Sinceramente, súper recomendable. Bueno. Yo las películas, la verdad que no veo películas ya. No me acuerdo de la última vez que fui al cine. Apenas salió, creo que hace menos de un año. Acaba de Acaba de salir salir. en DVD. Esa película en particular es de mis favoritas. Tuve la suerte de verla en el cine, o bueno, la suerte. Pagué por la entrada para verla en el cine. Y es maravillosa, la verdad. Y hay un aspecto de la película, en lo que comentaba Neuronas Activas, en los que, claro, una persona se ve dentro de un planeta, entonces hace un enfoque sistémico, hace un análisis científico y es un canto de amor a la ciencia esa película para mí. Y también muestra una forma de aplicar la semántica general aplicado a las emociones. Es decir, en vez de derrumbarse y decir vaya mierda, ¿qué voy a hacer? Dice, bueno, ¿qué tengo aquí a mi alrededor y cómo le puedo dar rienda suelta a esto? ¿Cómo puedo sobrevivir en este entorno? Y él se hace desde la nada como una especie de economía basada en recursos. Luego, otro enfoque muy interesante de esa película es que cogen todos los países y dicen, ¿cómo podemos traerle de vuelta? Perdón si me estoy saliendo un poco del tema de la reunión de hoy, que era el diseño de las ciudades, pero me parece muy interesante. Que cogen en la película y dicen, oye, ¿cómo podemos traer de vuelta a este astronauta? Entonces se juntan países diferentes, se juntan Estados Unidos, se junta China, se juntan lugares diferentes para colaborar en ello. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Con planos de ingeniería. Y es lo que dice Jack, de cómo nos podemos poner de acuerdo para solucionar los problemas de la pobreza, de la guerra, etcétera, pues con planos de ingeniería, ¿no? Y entonces, en este contexto de la película, era traer de vuelta al astronauta que está en Marte, ¿no? Pero imaginaros que nos ponemos de acuerdo todas las naciones de la Tierra para acabar con la guerra, para acabar con la pobreza, para acabar con los problemas que nos inundan al mundo de hoy. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? Bueno, a través de planos de ingeniería. Y eso me pareció maravilloso de la película. Es muy buena, nada más faltaría la cuestión del diseño, pero es excelente. Pues casi casi me lo habéis vendido, lo tendré que buscar a ver si está online. Yo te la paso luego. Vale. Estoy Pues cortado, completamente tomate. seguro de que la vas a encontrar, su, definitivamente, y gratis. Como en una economía basada en recursos. Ah, sí. Otro de los beneficios de esta manera de producir las cosas es que reducirá enormemente la cantidad de contaminación ambiental que tenemos, ¿no? Que es uno de los problemas gordos que hay, que en China y otros países así se llevan máscaras porque no pueden respirar el aire. Y todo esto se quitaría en una economía basada en recursos. Fabrico está poniendo algo en el chat que Javier tiene un proyecto de una Wikipedia de ciudades. Sería bueno que le diéramos espacio para que cuente. Mira, Javier, si quieres, al final, cuando hemos terminado de hablar sobre el vídeo, te damos espacio para que también hablas de esto. Pero tiene que configurar su micrófono primero, creo. Creo me escuchan. Sí, yo creo que está bien. Ah, sí, tiene micrófono. Bien, bien. Al final les comento. Perfecto. Bueno, otro punto que destaca Andrew en su charla es que el hecho de que los bienes producidos en lo máximo posible serían biodegradables o reciclables. Los bienes electrónicos tendrían los componentes individuales para actualizarse fácilmente. Y hay un ejemplo que yo creo que he compartido con vosotros antes, que es de un teléfono. Espera que me está haciendo. A ver, espera, ahora os comparto una imagen. Que es un móvil, se llama PhoneBlocks, y es un móvil que en vez de tener que tirar todo el móvil y comprar uno nuevo solo porque te has roto un componente chiquitito, los componentes se sacan y se intercambian muy fácilmente. Parece un Lego. Nos hicieron un Kickstarter o un crowdfunding o algo para ello. Entonces, con piezas y conectores estandarizados, se reduciría también la cantidad de desperdicio. Tenemos hoy en día 25 millones de modelos de teléfono móvil y cada uno con su cable, con su tipo de enchufe, con su adaptador y todo. Y si pierdes el tuyo, no puedes coger prestado la de otro. ¿No? Es que es increíble. Sí, Google también está sacando algo parecido ahora. Sí, Darwin, es cierto. Como en una economía basada en recursos. A ver, espera. También comenta que mucha gente, por la primera vez que ven los diseños de Jack, empiezan a pensar que es una fantasía, que es una utopía, que parece a los Jefferson o Star Trek, pero porque no entienden el propósito que hay detrás de la arquitectura. Y es muy difícil que lo entiendan. Cuando estamos tan acostumbrados a ver los edificios cuadrados que tenemos hoy en día, entender que la funcionalidad debe convertirse en lo que debemos valorar, más allá de la estética, lo que consideramos estéticamente atractivo, ¿no? Y aquí me gustaría compartir. A ver si podéis abrir esto. Estos son cuatro imágenes, bueno, seis o siete imágenes que Roxanne me dio para la charla que di en Letonia. Espero hasta que veo más caritas dentro del. ¿Se os abre? Estos son dibujos nuevos, la mayoría no han sido vistos antes. Me Es los el último video. Bueno, sí, pero en forma de foto no los tenemos todavía. Entonces, el primero es un centro de distribución, como podría ser, una idea de cómo podría ser un centro de distribución con estanterías grandes. Y claro, aquí habría robots que programados por la petición de la gente pueden ir y coger el producto que tú quieres de la estantería y entregártelo ahí en el centro o enviártelo a tu casa para que no tengas que estar cargando tú con ello, ¿no? Este sistema creo que ya lo tiene utilizando este Amazon, que sepa yo, ¿eh? Y Sí. es un sistema que encaja perfectamente con lo que es la idea de las ciudades y del sistema de una economía basada en recursos. No, acá Amazon tiene lo un tiene. brazo. Hay un brazo diseñado por Jack, pero no aparece en la imagen. Se ve en The Choice is Ours y bueno, yo lo vi en forma de boceto cuando anduve por ahí. No, a lo mejor en forma no, pero la idea básica sí, es a lo que me refiero. La segunda imagen es una sugerencia para un centro de artes. La tercera imagen es un centro de conferencias. A la anterior iría yo. La cuarta imagen son edificios de apartamentos extrusionados, que esto, cuando dicen extrusionados, es el concepto del tubo de pasta de dientes, que si lo cortas la punta en forma de X, cuando aprietas la pasta de dientes te sale en forma de X. Pues esto sería la manera de hacer los apartamentos y luego se encajan dentro del edificio, ¿no? Hay un vídeo por ahí de esto. La quinta imagen es agricultura, o bien hidropónica o bien acuapónica, lo cual ya sabemos al ser en un ambiente protegido, no está protegido de las inclemencias del clima y que no tiene bichos, entonces no hace falta pesticidas ni nada de esto. La sexta imagen es un centro de entretenimientos. Y la última, la séptima, es otra imagen de un maglev, que hay maglev imágenes por ahí, pero este es uno con la parte en el fondo se ve la parte de los edificios que son de investigación y desarrollo. Este es un Pero, tren de alta velocidad, para claro. distancias largas. Sí. Y en No el todos, que, no el que, todos. ¿Perdona? no el que interconecta las ciudades. Sí, este es. Bueno, eso se Bueno, sí. vería. Sí. Dentro de una ciudad realmente no haría falta, creo, pero entre ciudades sí se comunicarían fácilmente con este tipo de transporte. Y si os dais cuenta, en todas las imágenes hay muchísimos árboles y plantas. Siempre, siempre están pensando en tener plantas. Y así como tienen en Venus, pues en todos lados tendrán plantas y árboles, etc. Sí, porque no tengo más, no tengo imágenes nuevas de esto. Gustavo, te comento, estas son las imágenes que me pasó Roxanne para hacer la charla en Letonia y muy rápidamente los he puesto juntos en este PowerPoint para que lo podíais ver esta noche o esta tarde, depende de dónde Excelente. estáis en el mundo. Entonces, yo pienso que estéticamente, a mí personalmente, yo encuentro estos diseños estéticamente muy bonitos. Yo no los veo feo para nada y la gente como que piensan que van a ser fríos los edificios, que tienen que ser muy muy cargados de columnas y florituras los edificios. Y yo pienso que son horribles cuando están demasiado cargados. Yo prefiero este tipo de línea así, ondulada, sencillo, no sé, a mí me parecen preciosas. ¿Hay alguien que no les gusta? A mí me encanta. El problema con la gente es que lo ve muy futurista y luego ve la idea de lo que es el proyecto Venus y no es que eso es utopía, eso es ciencia ficción. Tú andas pensando en cosas que no existen y cosas por el estilo. Mira, el centro de conferencias, por ejemplo, que es el tercer imagen, las partes estas que salen, estos arcos tan grandes que salen sin nada por debajo, no sabría cómo qué nombre darles. Si habéis visto la ópera de Sydney, creo que es muy parecido. Y todo el mundo piensa que es una maravilla. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Cierto, cierto, y son tipos de son líneas en sí arquitectónicas que yo por lo menos me tocó ver algo de eso en Guadalajara, México, por ahí de los que serían en los 70s, que había algún lugar donde se tenían propuesta de hacer unas casas más o menos que tenían el mismo estilo de que tiene el proyecto Venus, la verdad, y aquel entonces se hablaba de lo que sería el futuro, y mira, curiosamente, encaja, no por la cuestión económica, pero se hablaba como un sistema de casas que iba a ser muy eficiente, muy barato, y que aparte muy funcional, porque el por qué no tenía los ángulos rectos en las paredes y todo eso, pues es para que de alguna manera la temperatura se conservara mejor. Incluso hay un artista gráfico también, se llama Roger Dean, alguien conocerá de él, un inglés que es ilustrador también, que hacía las portadas para los discos de Yes. Él es diseñador industrial y también tenía una propuesta muy interesante en base a esto, y también era muy naturista. De hecho, este señor es el que demandó a los de la película de ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Esta última de James Cameron, por lo de las islas estas flotantes, porque esa era una idea que tenía él, y pues dice que le piratearon la idea y por ahí los había, ¿cómo se llama? Había denunciado esto, pero tenía muy buenas ideas al respecto, ¿eh? Se llama Roger Dean es el nombre de este señor. Mira, Germán dice algo muy bonito, que los diseños muestran un pensamiento integral, sencillo, simple, efectivo, lo cual es sostenible y resalta y respeta la relación de los seres humanos con el medio ambiente y la tecnología. Viendo un poquito el diseño, por ejemplo, yo ahora estoy viendo el centro de conferencias, veo que, digamos, la idea sería producir esa especie de grandes losas o una cierta cantidad de ellas como para construir ese domo. Lo que no sé, y me estoy planteando ahora, ¿dónde va todo el agua cuando llueve? ¿Cómo que qué cuando llueve? ¿Dónde va el agua? Sí, tú estás hablando de sistemas de recolección de agua, pero yo no sé si realmente van incluidos con los diseños de Jack. Me haces una excelente pregunta. Bueno, él habla de sistemas de recolectar el agua para utilizarlo luego para riego de plantas y todo esto. Y como está siempre todo rodeado de verde, yo me imagino, no lo sé, pero yo me imagino que habría una inclinación ligera en los pavimentos y tal para que el agua corra hacia la parte verde o hacia el agua, mismo los ríos o los canales que están ahí, ¿no? Para que se aproveche al máximo. Yo me imagino, no lo sé porque no lo he hablado con Jack, pero No, yo pero pienso que sería algo así. es un sistema que ya existe, ¿eh? Porque incluso creo que hay algunos estadios que se supone que evitan que se inunden los estadios, los campos de fútbol, y conducen de alguna manera el agua. Obviamente no sé a dónde va esa agua, yo supongo que la desechan, perdón, pero que esa agua se puede canalizar y se puede reutilizar para riego, no sé. Incluso se utiliza en los sistemas de potabilización de agua que hoy ya se usan, en donde se canaliza el agua del drenaje, por ejemplo, en Estados Unidos, y se traslada toda esa gran masa de agua entre tres estados de la Unión Americana. Entonces, ese tipo de sistemas de recolección y purificación ya existen en la actualidad. Pues fíjate. Y aquí donde yo vivo han terminado una calle que les ha costado un año y medio terminarlo, porque no se han puesto ahí en realidad, porque podrían haberla terminado en un par de meses, porque son 200 metros de calle, no es una calle larguísima, y cuando llueve se inunda, porque no han puesto los acequias y los drenajes, el sistema de drenaje adecuado. Y estamos hablando de otros países. Es que es alucinante. Yo flipo aquí en España. Están cobrando por tiempo. Entonces, Iolo, tú dices que el arco este, que yo no sabía cómo se llama paraboloide. No, se llama hiperboloide. Bueno, paraboloide hiperbólico. Pero lo que es una superficie que tal como leí, ahí en este documento que pasó ahora, lo he visto que no lo pone. Pero tal como leí, esa superficie lo que hace es tener el mínimo, la mínima superficie para la máxima carga, o no sé cómo era. El mínimo de materiales para la máxima superficie. Y entonces consigues que tengas el con los menos materiales posibles, tener el una superficie de tejado para cualquier planta, digamos. Esto es el tema de los domos también, ¿verdad? Que cubren un máximo de área con el mínimo de materiales. ¿No? Sí, al final sí. Qué interesante. En mi vida me hubiera imaginado que me interesaría el tema de la arquitectura. Fíjate lo que estoy aprendiendo con el proyecto de Venus. Me encanta. Sí, y además que todo eso de alguna manera va relacionado con lo que se conoce desde hace años como cálculo diferencial integral. Entonces, si a lo mejor te interesa la arquitectura, podrías revisarte algunos libros de matemáticas sobre geometría para que te des una mejor idea. Y sobre cálculo también, ¿no? Y también hablando del diseño del domo, que es redondo, la ciudad, al ser circular, también es mucho más fácil construir el sistema de transporte integrado en un sistema circular. Cuando miras una ciudad de hoy en día desde arriba, no sé si habréis visto en el Facebook de TVP España, he posteado una foto que saqué de una ciudad en Alemania desde la ventana del avión, así que evidentemente se ve como un poco borroso, pero es un desastre. No se podría hacer un sistema eficiente, porque calles demasiado estrechas, calles de dirección única, etcétera, etcétera, y en la ciudad redonda, la ciudad circular, sería mucho más rápido y eficiente. Lineales y radiales. Ni rotondas, ni semáforos. ¡Uy, qué gusto! Odio los semáforos. El tema de las superficies que decía yo antes también, aparte de lo de reducir materiales, es que mejoraba la forma de construcción. O sea, el arquitecto que lo usaba aquí en España, bueno, allí he visto que es Gaudí también, pero Félix Candela, que es el que a mí me gustó más, lo que explicaba, no sé si fue en un vídeo o un texto que tenía por ahí, explicaba que él era ingeniero, que es que él no era arquitecto, y dice, yo lo que quiero es que salga la casa lo más fácil posible. Y lo que ayudaba en esas superficies era a la hora de la construcción. Y es una de las cosas que también comenta Fresco cuando dice qué hacen los edificios. Que dice que es que no mira el edificio, dice mira la forma en la que se va a construir. Porque luego eso hay que trabajarlo. Y reducir el esfuerzo es imprescindible para nosotros. Y la otra cosa es que ahora, bueno, si ustedes revisan la temática que yo he venido viendo de ciudades inteligentes, ya se está hablando más ampliamente y aún más en Europa que en América del asunto esto de la cibernetización de las ciudades. Ya las empresas están apostando por la automatización y el sistema de gestión de tránsito para las ciudades. Y cada vez está cobrando más fuerza. Si se meten a investigar eso, van a encontrar bastantes cosas que ya se están usando y que para la EBR pues son completamente esenciales. Y de la tecnología que habrá dentro de las casas, que es algo que se supone que ahora, en estos tiempos, solamente una familia rica puede tener, y que sin embargo será algo muy común. Sí, sí, claro, sí, que todos podemos disfrutar. Esto de dar una palmada con las manos y las luces te encienden, o hablar con la pared y se te cambia de color, cosas que ni imaginamos y que, tú, como tú bien dices, cosas de ricos hoy en día. Mira, para que os reís un poquito, esto es un edificio que están construyendo en Palma de Mallorca que será un palacio de congresos. Mira qué espanto. Es lo más feo que me he visto. Patético, es económicamente patético. Es terrible, es una abominación. Y ha habido una corrupción detrás de esto que no os podéis imaginar también. Nadie lo quería vender, lo dejaron sin terminar, nadie lo quería comprar, luego lo iban a hacer un hotel y la compañía que quería comprar lo quería unas condiciones especiales. ¡Ah! Y es horrible. Y se ve desde el mar, desde lejos, y es una de las primeras cosas que se ve cuando entras en el puerto de Palma. Es un vómito. ¡Ah! Pero no es lo más patético que he visto yo en el mundo, ¿eh? En mi último viaje que fui a México, en Guadalajara, México, me tocó ver que se está invirtiendo un billetote, bastante dinero, en una construcción por parte de la Iglesia Católica, que, a ver, ya, se ve como si fuera una especie de ¿cómo se llama algo futurista? No sé, pero la dirección en la que se está dando, que es completamente la religiosa, es lo que me parece patético. Voy a ver si encuentro un poco de eso. Y bueno, otra cosa que habla Andrew, que también hemos comentado en otras ocasiones cuando hemos hablado del diseño, es el tema de estandarizar las cosas. Porque si miras a cualquier ciudad hoy en día, todo es diferente. Algunas casas tienen dos ventanas, otros tres, otro uno, luego viene otro con cuatro. Y para producirlas hay que hacer un diseño para cada uno. Se necesitan una cantidad diferente de material para cada uno, pero si los estandarizamos, el proceso se vuelve mucho más eficiente, más económicos en recursos y mucho más fácil de fabricar. Y llegaremos a un momento cuando las casas, con esto de la construcción en 3D, que ya existe, pues podrán hacer las paredes y las ventanas y los cables todo en un solo movimiento, ¿no? No tendremos que hacer primero las paredes, luego la instalación de esto, luego la instalación del otro. Se podrá hacer todo en uno, que esto va a ser la monda de eficiente. Por lo mismo, la cuestión económica. Pero este está hablando solo, más bien de la economía en recursos también. No, De... pero No, como pero se hace como se hace ahora. ahora. Ah, sí. Estoy mirando mis notas, a ver. Y también se propone el uso de moldes sellados, o sea, utilizar la tecnología de impresión en 3D con moldes sellados para la continuidad. Entonces, como si fuera una fábrica, un molde, otro molde, otro molde, otro molde. Y luego, pues la gente, una vez que ya tienes tu casa, igual que hoy, puedes añadir algo, si necesitas una habitación más grande para tus ordenadores o para tus instrumentos, porque eres músico, pero en principio va a ser mucho más eficiente y mucho más rápido la producción. Y los moldes son muy fuertes también. Roxana explica cuando lleva a la gente por Venus en el tour que ellos les hubieran gustado muchísimo poder hacer los edificios con moldes, pero no podían porque era un proceso demasiado caro. Entonces tuvieron que hacerlo ellos a mano, los edificios. Pero explica de que de hechos de un molde son mucho más fuertes y además si haces parte de los muebles dentro, por ejemplo, un banco, un sofá, como parte del molde, esto refuerza todavía más la construcción. Es como lo de las fotos que les enviaba de Roger Dean. A ver si se los pongo de nuevo, que es más o menos algo, siento yo, que va dentro de la propuesta. Germán está diciendo mucho. Creo que al igual que la gente que estudia antropología lee los jeroglíficos para entender la historia de ciertas culturas, La arquitectura dice mucho de los valores de la gente que vive ahí, así que toda nuestra arquitectura es un homenaje a la corrupción, o más bien a mostrar que estás por encima de alguien o eres alguien válido por lo que consumes y lo que produces, que es el incentivo del sistema monetario. Y Iván dice incluido las iglesias. Sí, porque a fin de cuentas también eso marca división, ¿no? ¿Qué tipo de casa tienes? Pues, ¿qué tipo de gente eres? O sea, ¿dónde está tu nivel dentro de la sociedad? Las divisiones. Ah, mira, este enlace que has compartido de Roger Dean. Ay, se me hizo interesante. Tengo eso desde los 80 que vi el libro y me enamoré de ello y me acuerdo mucho de cuando veo un poco de lo de la propuesta de el proyecto Venus y siento que puede incorporarse algo de esto. A mí las líneas así curvadas me parecen muy relajantes. Los cuadrados con ángulos son más duros. Estas son muy fantasiosas. ¿Qué funcionales son? No lo sé, pero User disconnected from your son channel. bonitas a la vista, desde luego. Hay uno aquí que estoy viendo que mis gatas les encantaría, como una especie de laberinto. disconnected from your channel. Ahí hemos perdido a Iván. Bueno. Ok, a ver, espera. Seguimos. A ver, yo me tengo que despedir. La estoy pasando bastante bien, pero sí tenía que dejarlos hoy temprano. Estamos en contacto y los escucho el próximo lunes. Un saludo a todos y mucha suerte. Mucha suerte. Hasta luego. Buena semana. Bye. La verdad que Chao. llevamos ya una hora buena hablando. Podríamos hacer una cosa si queréis. Podemos User volver, porque disconnected from your channel. Hugo no vio el vídeo y creo que alguien más no vio el vídeo. Podríamos seguir hablando del vídeo la semana que viene y podríamos abrir el micrófono para Javier José para que hablara de su Wikipedia. ¿Te apetece, Javier? Bueno, sí, gracias. Bueno, la idea básica es tener una comunidad de diseño directamente en el navegador web, accesando a través de una dirección URL y que sea un mapa en principio vacío, pero que puede ser adaptable y adaptable al mundo real por los propios usuarios de la página. Esa es la idea. Y con el mapa real, visualizar todas las interdependencias que hay de los recursos y dónde están localizados los recursos y su movimiento. Y que sea una comunidad de diseño al mismo tiempo. Que todas las personas puedan diseñar y editar sobre las ediciones de otros usuarios. Y que la barra de herramientas serían elementos estructurales. Esa es la idea. Ah, ¿tienes alguna muestra? ¿Algún, para que podamos tener una idea mejor de lo que comentas? Sería lo que es un diedro, pues un diedro como los que se usan en los programas de física, un diedro como los que se usan en los juegos, un diedro vacío en principio cuando comience la comunidad, pero editable por todos, pues. Sería como cualquier juego de estrategia, pero sería para el diseño. Voy a buscar una imagen y les muestro. Okay. Yo le decía que eso no es posible ahora porque primero hay que hacer un inventario de los recursos del planeta. Estoy esperando a ver si tiene alguna imagen para ayudarnos a entender mejor, porque de algunas terminologías no sé muy bien qué son. Y resulta que yo tampoco entiendo a lo que se refiere con un diedro, entonces a lo mejor tendría que enseñarnos algo para ver de qué está hablando. Es Disculpa, un diedro es un sistema coordenado. Un sistema coordenado sobre un mapa sobre el cual se puede diseñar. Diseñar qué cosa. La ubicación de las ciudades no va a ir en cuestiones de diseño, sino en cuestiones estratégicas y de eficiencia. Y para eso tenés que saber qué Sobre eso, cantidad de sobre eso. población tenés que tenés que hospedar y qué recursos tenés en determinadas partes del planeta. Eso es bueno, eso es lo que estaba pensando, y pienso que es todo, el mapa puede ser adaptable por los mismos usuarios, por información que se vaya cargando y que sea editable por todos, que se construya como una Wikipedia y que cada modificación que se haga sea guardado en un historial de diseño y que todos puedan ver lo que se ha hecho en determinada región del mapa. Ya, tú te refieres a que como que cada quien arme una propuesta de diseño y lo convierte en una wiki personal de cómo supuestamente nosotros tendríamos que pensar en cómo funcionaría una ciudad y demás. Sí, exacto. Bueno, sí, que cada quien aporte su idea, haga un diseño y lo ubique en el mapa donde considere, pero también pueden haber reglas generales. Por ejemplo, yo estaba hablando con Fabricio que habría que considerar las cordilleras, habría que considerar las montañas, porque una idea muy muy general de todo sería aprovechar la gravedad y aprovechar la altitud para construir acueductos como los acueductos romanos, que utilizan la gravedad como principio, y utilizar ese principio de acueductos romanos para los Himalayas, para la cordillera de los Andes y cualquier sistema montañoso que lo permita. Yo estaba pensando en trabajar desde hace tiempo, pero desafortunadamente no me ha dado tiempo de trabajar en una simulación computarizada de una economía basada en recursos, para que la gente se dé una mejor idea de lo que estamos hablando. Sin embargo, no he tenido tiempo, entonces es un proyecto que ya veremos si se hace o no. Esa es la idea general. Sí. Entonces, que por ejemplo, tú puedas actualizar la base de datos del simulador de acuerdo con las técnicas o tecnologías más eficientes que se conozcan hoy día, y ver que una simulación de una ciudad sería mil veces más eficiente si aplicamos estas tecnologías a diferencia de las tradicionales. ¿Sí me expliqué bien o todavía no? Sigo un poco perdido todavía con la idea de Javier. Entiendo que suena interesante, pero realmente como no soy wikipedista, ni soy ingeniero, ni nada de eso, pues no estoy captando muy bien la idea. Me haría falta, como dicen en España en broma, me haría falta un croquis. Ok, voy a buscar una imagen para mostrársela. Vale. Habrá uno en Google Images, por ejemplo. La imagen sería como un juego de estrategia como Age of Empires o Comandos. Hay proyectos ya existentes y completamente comerciales como el de Sim City, que va precisamente enfocado a la simulación en tiempo real de ciudades. Esto de que ha compartido Germán es para monitorizar los señales vitales del planeta. La altura del nivel de mar, el carbono dióxido en la atmósfera, y el ozono en la Antártica. Esta es una de las cosas que el Colsen haría en una economía basada en recursos. Y eso es lo que yo intento explicarlo. A ver, Javi, ¿tú has encontrado algo para mostrarnos una imagen? Lo estoy buscando. Yo lo publiqué en Facebook, pero ahorita no tengo mucha accesibilidad. Tengo problemas con el internet. Déjame buscarlo. Okay. Sí, exacto. Un simulador se encargaría de tomar en cuenta la cantidad de recursos, como por ejemplo, cuando tú te pones a jugar en este juego que se llama Age of Empires, te dice la cantidad de madera, te dice la cantidad de roca, te dice la cantidad de oro, de lo que se puede minar y demás. Entonces la idea sería muy similar con este tipo de simuladores más enfocados a la investigación, en donde efectivamente se tiene que tomar en cuenta la carga de recursos para armar una ciudad, y para eso ya hay plataformas existentes en donde tú ya podrías empezar a trabajar y experimentar para ver de qué manera tú harías que tus construcciones o ciudades fueran las más eficientes posibles. Ese es precisamente el ejercicio que nos está proponiendo Javier. Exacto, sí. No sé, la eficiencia no es medible la eficiencia, no sé si es cuestiones de diseño. La eficiencia se mido de acuerdo con el uso y desperdicio de recursos. En el caso de arquitectura, si hablas de eficiencia en, por ejemplo, en sistemas de telecomunicaciones, eso tiene que ver más con la congestión. Entonces, depende de qué disciplina estás hablando para precisamente de definir la eficiencia, y puede tener muchas definiciones y connotaciones. Estamos hablando de arquitectura. Coste o uso contra desperdicio sería para arquitectura, entonces. Por eso no había necesario diseñadores de por medio. Bueno, gente, bueno, me vais a tener que perdonar, pero estoy súper retrasado con sueño y aunque estoy disfrutando de la conversación y la compañía, me tengo que borrar. Llevo 3 semanas sin librar y se me está notando en el cuerpo. Me voy al saco, como dicen. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches, Chao. Torre. Gracias por vuestra Chao, presencia. Su. Gracias. Besos y abrazos.